Matiki kishasa na kei mobembo Moke na sima ba ebi singa sango Mwasi natika kia kumbelinga azemi na sima Nako sala nini go oh, oh, mama Ona bosana Oyo mampolihe Nenge osalinga mama Nako bosana te Etikali nanga souvenir Olie Mwasi nga inalinga mama Vraiment osali boye Na lapi Nako balala la la la la lilo Olie Mwasi nga inalinga mama Vraiment osali boye Na lapi Nako balali susote Olie Mwasi nga inalinga mama Vraiment osali boye Na lapi Balali susute Ah, Touma 537 alili Omwisani pasi musikongo Luzoloka luena muzuko mama Omwisani pasi musikongo Luzoloka luena mundingako Olie Mwasinga inalinga mama Prema osali boye Balali susute Olie Mwasinga inalinga mama Prema osali boye na lapigi Nako balali susute Pase qui fait